noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues CNN está confirmando la muerte de Shimon Peres, este hombre que representa la historia moderna de Israel, tal como lo está informando en estos momentos esta cadena. Pocas personas representan o representaban más la historia moderna de Israel desde la creación del Estado en 1948 a los avatares entre la guerra y la paz. Shimon Peres estuvo siempre allí. Durante la guerra de la independencia estuvo a cargo de la vital entonces compra de armas, estableció la industria aeronáutica de su país y sobre todo en los años 50 fue el promotor de algo clave para Israel, el programa nuclear. En el gobierno ocupó casi todos los cargos, pero sobre todo fue primer ministro de Israel tres veces. A pesar de esto, nunca ganó una elección como político, no logró atraer a las masas, tal como lo narra CNN en estos momentos para dar cuenta a nuestro auditorio de este fallecimiento. En 1993 fue artífice del controvertido proceso de paz de Oslo, al mismo que permitió regresar del exilio al también histórico líder palestino Yasser Arafat. Aunque fue laureado con el Premio Nobel de la Paz de 1994, una ola de atentados suicidas hizo que el apoyo al proceso de Oslo se tambaleara. Tras el magnicidio de su socio para la paz y primer ministro Yitzhak Rabin y el aumento de la violencia, perdió las elecciones de 1996. El vencedor fue el conservador Benjamín Netanyahu. Daba la impresión, dice CNN, de que Peres no siempre se correspondía a la realidad violenta sobre el terreno, algo que le valió el escarnio de algunos israelíes, aunque eso sí, la aprobación internacional. Y nunca perdió la esperanza en la paz, en una solución de dos estados, uno israelí y el otro palestino, hasta su último aliento, dice esta cadena. Soy demasiado joven o demasiado viejo para prestar la atención a lo que dice la gente. Preferiría ver sus hechos, quizá conversando, hay quienes dicen esto o lo de más allá. Pero la posición oficial y el deseo real de los israelíes es tener dos estados, uno árabe y uno judío. Y creo que también los árabes han llegado a esta conclusión. Esto dijo Shimon Peres en septiembre de 2014. Ha fallecido Shimon Peres, este hombre que representa la historia moderna, que ha representado históricamente la historia de Israel. Y bueno, pues nuestro colega José Levy desde Israel nos cuenta más sobre este anuncio, Pepe, de lo que estamos aquí comentando esta noche en CNN. Gracias por estar aquí, José. Te escuchamos. Adelante. Hola, Carmen. Buenas noches. Efectivamente, aunque todavía no ha habido un anuncio oficial, pero tenemos en CNN la confirmación del fallecimiento de Shimon Peres, alguien que ha sido un gigante de la historia de Israel, que ha ocupado, como decías, prácticamente todos los puestos, que fue artífice de los aspectos fundamentales de este país, la energía nuclear, la paz con los palestinos, al menos el comienzo del proceso de paz con este pueblo. Y a mí recuerdo cuando tuve una oportunidad de entrevistarlo recientemente como presidente de Israel, que le pregunté cómo querría ser recordado. Y entonces me sorprendió su respuesta cuando me dijo: yo no quiero ser recordado. Lo que quise fue servir a mi pueblo y tuve ese privilegio. Entonces, estas palabras realmente ahora tienen un eco importante por el hecho de que muestran quizás quién era Shimon Peres. Y eso sí, él ahora, el anuncio se está a la espera en el hospital que se confirme efectivamente su muerte, pero en cualquier caso ha fallecido esta madrugada aquí en Israel, en Tel Aviv, en el hospital de Shiva. Esto después de que hace dos semanas se fuera ingresado cuando estaba sufriendo un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular. Era especialmente grave, se temía ya entonces hace dos semanas de que pudiera fallecer, pero luego se informó de unas relativas mejorías, de que le estaban bajando la sedación, que reaccionaba de alguna manera a cuando le pedían que levantara la mano o apretara el puño, pero ahora ya los familiares informaron de que había un deterioro muy importante. También ellos habían decidido el no prolongar de manera artificial la vida de Shimon Peres. Ya se sabía que tenía un daño cerebral irreparable, y entonces esto llevó a que realmente hubiera una falla de todos los sistemas vitales en su pueblo, hasta que realmente ha fallecido. Carmen. Así es, José Levy, gracias por esta información. Seguiremos muy de cerca, como siempre, la cobertura que estás haciendo y que seguirás haciendo con esta noticia. Gracias, José. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias, Carmen. Buenas noches. Gracias a José Levy desde Israel con esta información confirmada por CNN del fallecimiento a los 93 años de edad de este hombre que fue primer ministro de Israel 3 veces, entre otras muchas cosas. Vamos a una pausa y regresamos esta noche para hablar de la derecha radical del Partido Republicano, de Reagan a Trump, un libro de Jesús Velasco del Fondo de Cultura Económica. Hablaremos con él en un instante. Esta noche y saludo a nuestro invitado Jesús Velasco. Gracias, Jesús. Doctor, politólogo, especialista en temas estadounidenses, en la política estadounidense, doctor en ciencia política de la Universidad de Texas, y bueno, pues un hombre muy reconocido que ha hecho una investigación que se está publicando en español, que es un libro de investigación que se publicó en inglés y que ahora el Fondo de Cultura está publicando en español en México, que ha llamado La Derecha Radical en el Partido Republicano, ni más ni menos. La derecha radical en el Partido Republicano, y dejas como subtítulo, ni más ni menos, de Reagan a Trump. Jesús Velasco, gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Carmen, por invitarme. Bueno, me contabas en el corte, hace un momento después de dar la primera noticia del fallecimiento de Shimon Peres, que acabamos de confirmar, en el corte me hablabas de cómo es que lograste meterte en las entrañas del Partido Republicano, de cosas que no estaban a la vista de cualquiera, que lograste ingresar y conocer documentos pues prácticamente secretos, en pocas palabras, o no divulgados públicamente, digamos, de esa forma. Cuéntame de eso, para dar pie a la charla de lo que contiene este muy interesante libro en un momento como este, donde el foco de atención está puesto en un personaje como Donald Trump. Bueno, cuando yo era muy joven hice mi tesis de licenciatura, un estudio comparado entre el Ku Klux Klan y el fascismo norteamericano en los años 20 y 30. Y yo la, dirigida por Luis Mayra, el que fue embajador de Chile en México y fundador del Instituto de Estudios de Estados Unidos en el CIDE. Y colaborador en los procesos de paz en Colombia. En Colombia, entre miles de cosas que hace Lucho. Luis Mayra. A mí se me ocurrió en aquel entonces mandarle mi tesis a Seymour Martin Lipset, que era el único, hasta aquel entonces, presidente de la American Political Science Association, presidente de la American Sociological Association. Yo tenía 22 años, entonces pensaba que este señor podía leer mi trabajo en español. Y a partir de ahí me hice muy amigo de él. Él era persona muy cercana a los neoconservadores. Entonces, cuando yo le dije, Marty, quiero estudiar a los neoconservadores, él tocó las puertas por mí. Y los neoconservadores, hice más de 50 entrevistas, y los persuadí para que me dejaran entrar a sus archivos de dos organizaciones, una que era la Coalición para una Mayoría Demócrata y el Comité para el Peligro Presente, el Committee on the Present Danger. Esos dos archivos estaban cerrados y, bueno, pues yo los persuadí, me los dejaron ver. Entonces obtuve un montón de información que yo pude corroborar o desechar de acuerdo a lo que se venía diciendo. Entonces había mucha gente que, por ejemplo, opinaba que los neoconservadores eran los principales promotores de, por vinculación con las grandes compañías militares, del incremento en el presupuesto militar para que las compañías militares ganaran plata. Uh-huh. Eso no se comprueba en los archivos. No se comprueba. No se comprueba. Uh-huh. Solamente hay una pequeña donación que, si no me recuerdan, como $25,000, lo cual eso no tiene nada que ver para una compañía que gana miles y miles y miles y miles de millones de dólares, que además fue rechazada. Uh-huh. Eso fue lo que encontré. Entonces, eso no se comprobaba. Era desmitificar parte de esta idea. Pero hay muchas otras cosas que sí se sabían o que se podían encontrar en los archivos. Uh-huh. Y que yo plasmo en el ejemplo, libro. Por ejemplo, ¿qué destacarías? Bueno, el caso más interesante para mí es que en 1979, Jean Kilpatrick escribe un artículo, se llama Dictatorship and Double Standard, en donde ella hace la afirmación muy sencilla de que los países que son totalitarios, es decir, los comunistas, son diferentes a los autoritarios, que es decir, los de régimen militar. ¿Ah? Que los totalitarios jamás evolucionan hacia la democracia, pero los autoritarios sí. Entonces, Estados Unidos debe de apoyar a los regímenes militares porque van a cambiar a la democracia. ¿Autoritarios? Autoritarios. Ah, ¿qué tal? Bueno, ese argumento... ¿Ese fundamento, imagínate, en una cosa así? Bueno, eso diseñó la política exterior de derechos humanos de la administración Reagan, basada en esa idea. Esa misma idea fue promovida por la Coalición para una Mayoría Demócrata en 1972-74, 5 o 6 años antes de que lo dijera Kilpatrick. Uh-huh. Por el grupo de personas con la que ella estaba asociado, escribían documentos al respecto. Y entonces en el libro yo pongo, por ejemplo, la cita de Kilpatrick y la cita de que se encuentro yo en los archivos de la Coalición para una Mayoría Demócrata, diciendo lo mismo nada más que 4 años antes. Entonces, no era que Kilpatrick fuera muy original, era que el movimiento neoconservador estaba pensando en los mismos términos y ya se dedicó a difundirlo. Uh-huh. Por ejemplo, eso me parecía muy interesante, ¿no? Entrevisté 3 veces a la embajadora. Bueno, fundamento con el cual se explicaría el apoyo estadounidense a varias dictaduras de América Latina. Claro. O a las dictaduras de América Latina, básicamente. Sí, y bueno, en algún momento, por citar solo un caso, Kilpatrick fue a Santiago de Chile, en donde algunos lo aplaudieron, otros la abuchearon, y ella, bajo el convencimiento de que Estados Unidos estaba haciendo algo adecuado, porque muy probablemente Chile evolucionaría hacia la democracia, ¿no? Y Estados Unidos basó, y hay todo un capítulo en el libro sobre la política exterior de la administración Reagan en derechos humanos, donde yo señalo cuáles son los países autoritarios, uh-huh, de Kilpatrick, y cómo hay toda un destino de recursos para derechos humanos y promoción de la democracia y cosas de ese tipo, y como países, por ejemplo, como Nicaragua, uh-huh, que había recibido al principio un apoyo de la administración Carter y luego se los quita Carter, va disminuyendo, después con Reagan son vistos como los países totalitarios del bloque soviético y demás, y entonces es el golpeteo y luego posteriormente viene la contra nicaragüense, uh-huh, y todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, voy a un brinco por razones de tiempo. De Reagan a Trump. La derecha radical en el Partido Republicano, ¿qué cosa es Trump para los republicanos? ¿Qué cosa es Trump en tu análisis político? Mira, en el libro es fundamentalmente sobre el movimiento neoconservador. El epílogo está dedicado un poco a tratar de explicar por qué surge Trump. O sea, ¿de dónde sale esta cosa que nosotros vemos como rara, ¿no? Bueno, pues no es tan rara. Y no es tan rara por varias cosas. Existe toda una base que explica el surgimiento de Trump, que tiene que ver con cambios estructurales de Estados Unidos, que los digo muy rápido. Primero, hay una crisis de los partidos políticos. Los partidos políticos dejan de ser organizaciones de acción colectiva y se convierten en organizaciones simple y sencillamente de triunfo electoral. Mm. Estos son sustituidos por los medios masivos de comunicación como artífices de las campañas electorales. Y cada vez más los medios, esto les interesa siempre a los periodistas, cada vez más los medios se convierten en medios sensacionalistas. Las personas les interesa mucho ver los reality shows. Y los reality shows, entonces, si uno ve cómo se come alguien una víbora y capta la atención, ¿no? Eso es lo que les interesa. Bueno, también hay sensacionalismo en los medios que informan, en los medios políticos, en las noticias políticas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se narra un tsunami? ¿Cómo se narra el huracán Katrina? ¿Qué tiene que ver esto con la política? Hay todo un sensacionalismo. Luego, un proceso en el cual la política se centra en el candidato y no en un partido. Una profesionalización del Congreso. El Congreso no se convierte en una institución de servicio, sino en una institución de profesional. O sea, uno se convierte en profesionista del Congreso. Y luego un gobierno dividido, en el cual un partido ocupa la presidencia y el otro ocupa el Congreso, en una época pospartidos. Uh-huh. En un proceso de polarización grandísimo, ¿sí? Ahora, Trump proviene de un fenómeno que tiene antecedentes desde las épocas de los 60s, cuando surge lo que se conocía como la nueva derecha, uh-huh, y que después se va concretizando cada vez más en lo que se conoce como parte del Tea Party, uh-huh, en los Estados Unidos. Estas son personas que fueron altamente golpeadas por la crisis del 2008, uh-huh. que constituyen gentes de, que se le llaman trabajadores de cuello azul, que son personas con bajos niveles educativos, generalmente de preparatoria para abajo, que perdieron sus casas, sus empleos, y que para ellos es muy fácil hacer, encontrar chivos expiatorios. Uh-huh. No. Trump es lo suficientemente inteligente para captar este sector, que es, y que ha trabajado este sector en trabajos comunitarios. Tú puedes ir a pueblos en los Estados Unidos que tienen 15,000 habitantes, ya es una célula del Tea Party donde se reúnen en las iglesias, en un estadio de básquetbol, uh-huh. donde dialogan, donde invitan a estas gentes, por un lado. Y por otro lado, un profundísimo y millonario esfuerzo por parte de grupos económicos como el de los hermanos Koch, que tratan de influir la política pública y que se han convertido en una especie de organización subsidiaria del Partido Republicano. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchas personas que trabajan en la administración Koch, uh-huh. en los grupos de Koch, terminan en el Partido Republicano o él contrata agentes que trabajan en el Partido Republicano para que vayan a trabajar con él, uh-huh. con ellos, con los dos hermanos. Entonces se convierte en una especie de subsidiaria en donde van alimentando y al mismo tiempo van siendo paralelos al partido. Ni se integran, pero sí son subsidiarios. Uh-huh. Esto hace que haya todo un discurso, toda una difusión que tiene que ver hasta con los medios. ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo se mete? ¿Qué es el discurso que se dice? ¿Quiénes son los personajes que actúan? Sí, uh-huh. Antes, en esta primera generación de intelectuales, pues había pensadores como Daniel Bell o Pat Moynihan o Nathan Glaser, y ahora los del Partido Republicano, pues es Rush Limbaugh o gentes que están en Fox News, que de pensadores, pues no tienen mucho, de difusores tienen bastante. Déjame, Jesús Velasco, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, el debate de ayer es un elemento importante. Dices, nos preguntamos de dónde salió Trump y dices, bueno, hay razones y explicas buena parte de las raíces de un fenómeno como el de Trump. Después de la pausa te pregunto, ¿cómo viste el debate? Por cierto, volvemos. Bueno, regresamos en esta conversación. Jesús Velasco, se nos acaba el tiempo. Bueno, queda aquí el libro circulando ya en México, en español. Esta es una investigación originalmente en inglés hace 4 años que la hiciste. Ahora viene muy a cuento traer esta investigación con motivo del fenómeno Trump. Te pregunté cómo viste el debate, cómo viste al personaje, bueno, a los personajes, pero en particular a Trump. Pues yo creo que Trump lo hizo muy bien durante los primeros 20 minutos. ¿De veras? Yo creo que sí. Digo... no nos gusta a los mexicanos de la figura de Trump. Bueno, pero porque nos ha agredido. Porque agrede y todo eso. Pero yo creo que lo hizo muy bien cuando él habla sobre temas generales, como que va a reformar el Tratado de Libre Comercio, como está en contra del TPP y este tipo de cosas, le sale bien. Pero después la señora Clinton se dedicó a realmente golpearlo donde más le duele y el señor ahí pierde piso. Y yo creo, desde mi punto de vista, fue un claro triunfo de la señora Clinton sobre Donald Trump. Y yo creo que ella logró mostrar varias cosas. Profundo conocimiento, lo cual ya lo sabíamos, uh-huh. sobre el tema. Profunda capacidad para debatir. Tiene mucha más experiencia que el señor. El señor no tiene conocimiento de la política, que tampoco tiene el señor. Y, por otro lado, él solamente una figura carismática, que piensa y dice, sin concretizar nada y en muchas ocasiones falseando información, que él va a lograr volver a ser de los Estados Unidos una gran nación y la señora Clinton diciendo cosas como mucho más concretas. Yo creo que fue una excelente noche para Hillary Clinton. Ahora, sí, bueno, ganó el debate según el sondeo de CNN. Ahora, regresando al tema del fenómeno Trump y de todas estas raíces y lo que estás explicando, ¿cómo imaginas el proceso electoral de las próximas semanas? Porque efectivamente, ya lo dijiste, Donald Trump no es un personaje que surgió espontáneamente de la nada, ni que está agarrado de la nada, sino que tiene toda una explicación su surgimiento. ¿Cómo imaginas el proceso que sigue precisamente con los antecedentes que has podido rescatar de los últimos años de esta presencia de la derecha radical dentro o no del Partido Republicano? Bueno, yo creo que seguirá mucho en su misma línea, tratando de mostrar que es presidenciable, tratando de mostrar que es el Trump que puede leer el teleprompter y no solamente improvisar, porque cuando improvisa le sale mal para algunas personas, porque se enoja muy fácilmente. Yo creo que tratará de continuar con esa imagen, seguirá yendo a estados claves que pueden ser fundamentales en la decisión, como Florida, ¿no?, como Ohio, como Nevada, que son estados que muy probablemente van a ser los estados que decidirán la elección. Y yo también creo que en México debe de haber una verdadera conciencia que, aunque ganara Trump, no todo lo que dice va a pasar. O sea, en Estados Unidos las instituciones norteamericanas funcionan. Bueno, pero empezando por el muro, que es el gran tema. Pero, mira, para el muro. Supongamos, el muro. ¿Habrá contrapeso, mira, que le evite? Mira, sí. ¿Sí? Y además el contrapeso que lo va a evitar no viene de México, ¿sí?, viene de los Estados Unidos. Ajá. Te voy a poner el ejemplo. Yo vivo en Texas. Ajá. ¿Sí? Se calcula que 1,200,000 empleos de los tejanos dependen del Tratado de Libre Comercio. 1,200,000 empleos. Entonces imagínate que Trump inicia la guerra más espantosa que te puedas imaginar. Se cierra, no hay movimiento de productos ni nada. Pues 1,200,000 tejanos pierden el empleo. Nada más. No más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Después, Trump dice que cada milla del muro cuesta más o menos $8 millones. Hay algunos que piensan que cuesta 12 y algunos que dicen que cuesta hasta 19. Pongámosle 12, para que no quedamos. Yo no voy a hacer las matemáticas, pero son muchos millones de dólares. Segundo, hay mucha de esa dimensión de la frontera de Texas es propiedad privada. Entonces tú tienes que indemnizar a la gente. Lo puedes hacer y las leyes norteamericanas lo permiten. Pero pues es otra lanita más. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, fácil no va a ser. Tercero, hay un montón de grupos ecológicos que piensan que esto puede afectar muy seriamente la ecología del área y no están dispuestos. Y hay el muro. El muro. Sí. Y hay personas... Sí, hay estudios del tema. Claro. Y hay personas de los dos lados de la frontera, del lado mexicano y del lado norteamericano, que en encuestas de opinión realizadas en la frontera están totalmente opuestas al muro. Uh-huh. Ahora, ¿de qué lo puede hacer? Sí, ¿cómo lo puede hacer? Incrementa el precio de las visas, por ejemplo, en México. Uh-huh. ¿No? Entonces te sale cada vez más caro. Puedes tratar de incrementar las dificultades para hacer la remesa. Sí, los mexicanos van a encontrar cualquier forma de mandar el dinero. Eso no va a parar. Es como tratar de decir que no se van a cruzar del otro lado de los Estados Unidos. Bueno, son las cosas que seguimos debatiendo y discutiendo con lo que ha dicho este candidato republicano por la presidencia de los Estados Unidos, y que es una derivación, pues, de la charla que tenemos ahora a partir del debate en el centro de este libro que estás haciendo, que estás presentando, La derecha radical, el Partido Republicano, de Reagan a Trump. Gracias, Jesús, por estar aquí para conversarlo. Un placer, muchas gracias. Gracias, Carmen, por estar aquí. Y a usted que nos permitió acompañarle, pásela bien, buenas noches, hasta mañana.